RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. También puedes oírnos por www.radionex.com. Este Radio Next al final tiene 2X, radionex.com. Visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas que ya hemos emitido en nuestro archivo de audio en línea, o contactarnos por libreriasonica@gmail.com y seguirnos por Twitter en @libreriasonica y en Facebook en Librería Sónica. Bueno, cualquier cantidad de maneras, ¿no? De contactarnos. Sí, por donde tú quieras, ahí te metes. Así es. Y arrancamos este domingo escuchando el tema Who Can It Be Now, de Men at Work. Esto a propósito de que el pasado 29 de junio estuviera de cumpleaños Colin High, el vocalista, guitarrista y principal compositor de esta recordada banda de los 80. Nació originalmente en Escocia, pero es más conocido como australiano, ya que desde su adolescencia vivió y se formó en dicho país. ¿Te gusta la música? A mí me encanta Men at Work. Men at Work. Y aquí en este título, cuando lo estabas diciendo, estaba pensando que uno se levanta todos los días aquí pensando, ¿quién será ahora? Sí, ¿verdad? Sobre todo los domingos. Horrible, horrible. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales, como es costumbre? Abrimos la semana el 28 de junio. A ver. Para contarles que en el año 1712 nace Jean-Jacques Rousseau. Sus obras autobiográficas y de su yo dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado uno de los precursores del romanticismo. Entre sus obras más importantes se encuentran Emilio, El contrato social, Julia, La nueva Eloísa y El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Así es. Tenemos también, bueno, pasamos, mejor dicho, al 29 de junio para comentarles que nacen en el año 1900 Antoine, ese nombre yo sé que te gusta, Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés. Bueno, El Principito, ¿quién no lo conoce, cierto? Todo el mundo. Es así. Vuelo nocturno. El aviador. Correo del Sur. Entre otras más. Entre otras de sus piezas, pero la más famosa, sí, realmente es El Principito, sin duda alguna. En el año 1921, también el 29 de junio, nace el escritor francés Frédéric Dard. En 1923 nace Pablo García Baena, poeta español. Y en el año 1929, la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci. Así es, pasamos al 30 de junio y le comentamos que en esta fecha, en 1908, nace Winston Graham, escritor inglés. Y en el año 1911, el escritor polaco estadounidense, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1980, Czesław Miłosz. Y también nace en el año 1939, unos años después, José Emilio Pacheco, escritor mexicano. Primero de julio. A ver, el primero de julio, ¿quién nace? En el año 1909 nace el extraordinario escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Tanto el mexicano Carlos Fuentes como el peruano Vargas Llosa lo consideran el pionero de la novela contemporánea latinoamericana. Dentro de sus obras más reconocidas destacamos El Pozo, Tierra de Nadie, La Vida Breve, que a lo mejor es su libro más famoso, donde el autor crea la imaginaria ciudad Santa María, en la cual la respuesta del protagonista a su presente consiste en imaginarse a sí mismo como otra persona. También están El Astillero. Y Junta Cadáveres, que es también un libro de cabecera estudiantil en el bachillerato. Uh-huh. Onetti es reconocido además por sus claras influencias de Dostoyevsky, Conrad y Faulkner. Casi nada, ¿no? Casi nada. Pasamos al 2 de julio y le comentamos que el 2 de julio nacen en 1877 Hermann Hesse, escritor alemán. Y en 1923 la poeta polaca Wisława Szymborska, premio Nobel de Literatura del año 1996. Le recomendamos la reciente edición que hizo Bernardo Infante Daboín sobre la poesía de Wisława Szymborska. No recuerdo el título del poemario, pero bueno, busquen la poesía de Szymborska. Está bajo la colección de poesía de Vidico. De Vidico. Pasamos al 3 de julio y le comentamos que nacen en 1683 Edward Jung, poeta inglés. En 1883 el escritor checo que escribía en alemán, Franz Kafka. Y en 1888, en esta fecha también, el 3 de julio, nace Ramón Gómez de la Serna, escritor español. Famosos por sus greguerías. Así es, y tal día como hoy, Isabel, 4 de julio. Nace en 1804 el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne. En 1883 nace Ruth Goldberg, ilustrador e historietista estadounidense. Y fallece en 1848, también el 4 de julio, François-René de Chateaubriand, escritor y diplomático francés. En 1971, unos cuantos años después, fallece también Auguste Derleth, escritor estadounidense. Y en 1976, el poeta español Juan Rejano. Bueno, y como es costumbre dentro de nuestras noticias, la semana pasada se ganó un ejemplar de El Salmón, esa extraordinaria revista conducida por Santiago Acosta y Willy McKee, la señora Claribel Gutiérrez, quien ya ha ganado con nosotros, pero unos cuantos meses atrás, y esta vez se animó y se lleva su salmón, cortesía de los muchachos, homónimo del nombre de la revista, El Salmón. Y la cédula de identidad de la señora Claribel Gutiérrez es 10.793.918. Y en las noticias tenemos... ¿Qué más que tenemos? El Círculo de Escritores de Venezuela tiene una nueva directiva. Uh-huh. Que agrupa, el Círculo de Escritores agrupa a varios de los más importantes escritores y poetas venezolanos, y el pasado 10 de junio escogió su nueva junta directiva, que estará en cargo de la gestión de las actividades hasta el año 2012. En estas elecciones dieron continuidad a la labor que ha venido realizando la escritora Carmen Cristina Wolf en la presidencia de la institución. Y ella estará acompañada en el nuevo ejercicio de su cargo por Rosario Anzola como vicepresidente, Carlos Alarico Gómez, Lidia Salas, Magali Salazar Sanabria, Elena Sazón, Luis Beltrán Mago, Enrique Viloria Vera, Inés Muñoz Aguirre, Laura Febres, Anabel Aguilar y José Pulido en las direcciones. Y además, en la coordinación de proyectos especiales fueron escogidos Astrid Lander, Edgar Vidaurre y Jorge Gómez Jiménez. Una felicitación para el Círculo de Escritores de Venezuela, que estrenando esta nueva directiva de su organización, sabemos que van a realizar un trabajo tan bueno como el que han hecho hasta ahora. Así es, y Santiago de Chile acogerá en marzo de 2011 el cuarto premio Iberoamericano Planeta Casa de América de Narrativa. El plazo de recepción de originales de la cuarta edición del premio, que se suspendió a causa del terremoto pasado, se reabre hasta el 31 de diciembre de 2010. El galardón está dotado de, escúchese bien, $200,000 americanos. El fallo del jurado de la cuarta edición del premio será público en Santiago de Chile el 15 de marzo de 2011. Y como bien acabo de comentar, debo decirlo nuevamente, $200,000 que no son nada despreciables, Elizabeth. Que no enriquecen ni empobrecen a nadie. Nosotros nos enriquecen muchísimo. A ver, $200,000 al cambio de Cadivi. Bueno, al cambio de Cadivi es un buen dinero, pero ¿y fuera, las lechugas? Fuera del dólar de Cadivi, mucho más dinero. ¿Cuántas lechugas se pueden comprar con unas eso? Unos cuantos guacales. Bueno, dicho esto, vamos a disfrutar de la lectura que hará Linsabel de un fragmento de un texto de Juan Carlos Onetti titulado El infierno tan temido. La primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras. Rizzo la miraba desde arriba, el pelo claro, teñido, las arrugas del cuello, la papada que caía redonda y puntiaguda como un pequeño vientre, las diminutas, excesivas alegrías que le adornaban las ropas. Es una mujer, también ella. Ahora le miro el pañuelo rojo en la garganta, las uñas violetas en los dedos viejos y sucios de tabaco, los anillos y pulseras, el vestido que le dio en pago un modisto y no un amante, los tacos interminables, tal vez torcidos, la curva triste de la boca, el entusiasmo casi frenético que le impone a las sonrisas. Todo va a ser más fácil si me convenzo de que también ella es una mujer. Intacta a veces, con bigotes de lápiz o desgarrada por uñas rencorosas, volví a medias la cabeza para mirar la calle, alerta, un poco desafiante, un poco ilusionada por la esperanza de convencer y ser comprendida. Delatada por el brillo sobre los lacrimales que había impuesto la ampliación fotográfica de Estudios Orlov, había también en su cara la farsa del amor por la totalidad de la vida, cubriendo la búsqueda resuelta y exclusiva de la dicha. Y ese era un fragmento de El infierno tan temido de Juan Carlos Onetti en la voz de Linsabel Noguera. Y en esta ocasión acompañamos la lectura con un solo de guitarra acústica de ese legendario guitarrista, creo que escocés, Yngwie Malmsteen, guitarrista sueco, perdón, quien naciera un 30 de junio de 1963. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Bienvenidos nuevamente a Librería Sónica. Literatura, Maru. Escuchando esta voz profunda, romántica por excelencia, el señor Barry White, quien falleciera un 4 de julio del año 2003 a los 59 años de edad. En esta ocasión lo tenemos versionando un tema original de Billy Joel, Just the Way You Are, con su voz de bajo barítono. Justamente la manera como tú eres. Además que la voz de Barry White es inconfundible, ¿no? Y ese, de verdad que es la voz romántica por excelencia. Excelencia, sí. Uno lo escucha y lo que le provoca es apapucharse. Bueno, y escuchando a Barry, continuamos con nuestro programa en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Para nosotros es un placer, Leonardo, estar contigo y más aún en la intimidad de tu espacio. Además, la ciudad hoy nos ha regalado un motivo súper especial para empezar la entrevista. Esta lluvia que está dejando con un brillo las hojas nos permite desde tu propia ventana que abramos la entrevista con uno de tus textos. Y si nos haces el favor de leerlo tú mismo, caramba, pues muchísimo mejor. Ventanas, Leonardo Padrón. Ventanas. Dicen que en las ventanas comienza el olvido. No hay mejor lugar para vivir. En una ventana cabe una ciudad entera. Y es un hecho, por más que extendamos el brazo, nunca alcanzaremos su contenido. Ni siquiera lo lograremos en aquellas ventanas breves que muestran poco mundo. Ni exagerando el cuerpo conseguiremos hacer algo. Las ventanas, gesto perfecto, son los ojos de nuestros apartamentos. También, sí, también cabe toda la lluvia. Qué oportuno. Absolutamente. Sí. Por eso es que el universo ha confabulado para que nos encontremos esta tarde y no otra. Las ventanas dentro de tu poesía, aprovechando que abrimos con este poema que nos ha regalado el día, ¿por qué hay tantas ventanas dentro de tu mirada? ¿Qué son las ventanas para ti, además de los ojos de nuestros apartamentos? Bueno, es que tendría que no solamente hablar de las ventanas en mi poesía, sino las ventanas en mi vida. Y como te estarás dando cuenta, justamente que estás en mi espacio, si algo hay en mi casa es ventanas. Y cada vez que me he mudado, que me he mudado varias veces en esta ciudad, lo primero que busco es el afuera. y no el adentro, ¿no? Porque, bueno, creo que Caracas es una ciudad que genera un espectáculo visual, sobre todo si la contemplas desde la montaña, lo cual es muy fácil en una ciudad cuya morfología es la de un valle, ¿no? Y creo obviamente que la metáfora de la ventana también nos conlleva a que para mí la poesía es la mejor ventana posible al conocimiento de ti mismo, al conocimiento de la belleza, al conocimiento íntimo del idioma, al sitio donde te haces las grandes interrogantes y justamente cuando te quieres asomar a una verdad necesitas una ventana. Fíjate que acabas de darme pie para hacerte una pregunta que me estuvo rondando mientras leía la antología que nos ocupa hoy, Los Materiales Humanos, editada por la gente de Común Presencia en su colección Los Conjurados. Es una edición colombiana, además una edición muy rica, esa textura del papel que no queremos perder nosotros los lectores amantes de los libros, aunque haya lectura digital. Y además de eso, lo que quería preguntarte era, siempre al poeta se le dice por lo que dicen de él. Sin embargo, a medida que iba leyendo, iba descubriendo las pequeñas cosas que uno conoce de ti como persona por el trato que tuvimos brevemente durante nuestro intercambio en Radio Caracas Televisión. Pero además me da curiosidad saber, ¿cómo sientes tú tu poesía para ti mismo? No cómo la ven los críticos o cómo la ven las personas que hablan de ella. Leonardo con Leonardo el poeta. Wow, esa pregunta es compleja porque también tendría que diferenciar cómo la siento literariamente, estilísticamente o cómo la siento humanamente, ¿no? Mira... yo siento que es mi poesía, creo que es la parte más honesta de mí, y creo que es mi verdadero episodio con el arte en toda su plenitud. Eso no quiere decir que yo me considere además un poeta grande, un poeta importante, ni mucho menos. Yo me considero alguien que estoy permanentemente interrogando la poesía y que me acerco a ella con muchísimo temor, porque a veces me ocurre que pasan grandes espacios de tiempo en que no la procuro, no la procuro en el término de escribirla, porque yo siempre estoy leyendo poesía. Y a veces cuando me siento a buscarla en la página en blanco, me asusta la posibilidad de que no esté. Cuando te sientas frente a esa página en blanco, ¿por dónde la rasgas primero? Mira, siempre te mueve a escribir una desazón interior. Una interrogante que se te tambalean los ojos, que no deja de tocarte el hombro, el asalto de la belleza en algún momento, porque yo siempre recuerdo muchísimo la reflexión de Octavio Paz, ¿no? Uno tiene que diferenciar entre la poesía y el poema. Uno puede vivir en la vida con una actitud poética, pero el poema es un hecho lingüístico, ¿no? Entonces tú puedes buscar o lisquear la poesía en la misma naturaleza o en ciertas situaciones que ocurren en la vida, en ciertas cadencias del paisaje, en fin, pero ya llevarla, pues, algo que de repente apresa tu vista, llevarlo al papel, ahí hay un gran trecho importantísimo, que es donde el poema puede fracasar o puede vencer, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que Juan Sánchez Peláez, que para mí fue un gran maestro, decía que la poesía está llena de actos fallidos. Y a veces son lo que tú puedes rescatar de un libro, son algunos poemas, o lo que puedes rescatar de un poema es quizás un gran verso, ¿no? Entonces uno siempre anda con la poesía caminando con mucho respeto y interrogándola en voz baja. Leonardo, ya que justamente acabas de comentar que eres un lector de poesía, entre otras cosas, ¿Cuáles serían esos poetas principales para ti como inspiración? ¿O cuál sería aquel poeta que en algún momento de tu vida leíste y tú dijiste, wow, yo quiero hacer poesía, yo quiero parecerme o hacer algo tan o mejor que este poeta? Mira, son muchos y van cambiando con los años, ¿no? Tus gustos, por supuesto. A mí un poeta que me pateó el cerebro de puro asombro fue César Vallejo. Cuando lo leí me quedé impresionado. Incluso hubo poemas que no entendía, pero me parecía que había una manera absolutamente transgresora de asumir el lenguaje, y a la vez exudaba una humanidad, una dimensión de la intemperie del hombre que me sobrecogió inmensamente. Pero también, por ejemplo, por supuesto, cuando leía Whitman, que fíjate, son opuestos, porque Vallejo, si tú puedes rotularlo así en términos básicos, Vallejo era un poeta de la tristeza, ¿no? Del desaliento, y Whitman era el gran poeta de la fiesta de los sentidos, pues, ¿no? O el García Lorca de Poeta en Nueva York, que me pareció clave para mí. Eso te iba a preguntar. Yo tengo entendido que hace unos cuantos años atrás tú viviste en Nueva York, y entonces yo me decía, bueno, cuando vaya a hablar con Leonardo, yo le diría a Leonardo, un poeta en Caracas, así como emulando un poeta en Nueva York de García Lorca, ¿no? ¿Cuál fue ese impacto en términos de ciudad de Nueva York en la poeticidad de Leonardo Padrón? Mira, no viví en Nueva York, me hubiera encantado, pero sí, yo hice mi primer viaje a Nueva York, imagínate tú, a los 17 años, y ya yo estaba escribiendo poesía o intentos, maquetas de poesía, y yo me leí, me topé, bueno, a mí me gustaba, por supuesto, García Lorca, su teatro y su poesía, el romancero gitano, etcétera, etcétera. Pero cuando me topé con un poeta en Nueva York, dije, wow, cómo se le trastocó la estética aquí a Lorca, ¿no? Esas imágenes delirantes, surrealistas casi, que hacían que dentro del caos citadino salía el humo de la poesía, ¿no? Muy, muy en la onda de lo que Baudelaire siempre de alguna manera preconizó, pues, ¿no? Que en cualquier lugar, incluso en la basura, puedes conseguir poesía. Entonces yo cuando fui a Nueva York, la viví muy intensamente. Me acuerdo que fui con un amigo mío que era, en ese momento se dedicaba al arte plástico, y wow, efectivamente yo sentí la revelación, que me di cuenta de por qué García Lorca había tenido que estilísticamente cambiar para poder contar a la ciudad. Y cuando volví a Venezuela, cuando volví a mi ciudad, a mí me cambió la manera de escribir. A mí me cambió Nueva York la manera de escribir, porque primero me reconcilié con mi ciudad, me convertí en un furibundo peatón que la registró por todos lados, y dije, quiero escribir a la ciudad. Entonces en ese momento, desde ese momento empecé a como a celebrarla, y no he dejado de celebrarla, pues, más allá de sus ataques feroces contra esos intentos. Fíjate que comentas algo que me parece muy bonito y muy necesario para todos los venezolanos, y sobre todo los caraqueños, que es la reconciliación con la ciudad. Yo siento, a través de la poética de tu trabajo, de esta hermosa antología, ya hablaremos de las imágenes que están allí, esa reconciliación va incluso desde el río Guaire hasta un edificio. Y digo desde el río Guaire porque para muchos que pasamos a diario y lo vemos, tal vez nos cueste ver esa poeticidad que tiene el río Guaire. Y para mí hay dos referentes en cuanto a la poesía del río Guaire. Tal vez hayan otros y tú me corregirás. Pero está el poema que le dedica al Guaire William Osuna, que es Epopeya del río Guaire y Guaire, escrito por ti. Entonces, esa reconciliación es muy importante para todos nosotros los caraqueños. ¿Cómo te nace a ti esa idea de enfrentar al Guaire como un elemento poético? Mira, porque cuando yo a mí me gusta mucho viajar, me parece que el planeta es un manuscrito que hay que leer y hay que salir a buscarlo. Y Claro, entonces tú vas a París y tú ves que París tiene el Sena. Tú vas, o sea, tú, ¿entiendes? Tú tienes... Tienes el Támesis. Tienes el Támesis, en fin, tienes el Danubio, tienes ahí hay grandes ríos que marcan a las ciudades, ¿no? El Hudson. Exacto. Ah, correcto. Y de repente yo dije, oye, pero mira el hilito que nosotros tenemos, ¿no? Pero dije, ajá, ¿cómo puedo yo mirar poéticamente al Guaire? El Guaire de alguna manera nos refleja, algo hay de nuestra manera de ser ciudadanos en él. Incluso hay un momento del poema en que yo digo, en Caracas hay un río que todos los días olvidamos. Correcto. ¿No? Que dice que es un hilo marrón y atormentado. Así es. ¿No? Y fíjate, justamente ese es el verso con el que comienza. En Caracas hay un río que todos los días olvidamos. Más que un río, es un hilo marrón y atormentado, un desagüe del mundo, el hedor horizontal de nuestras vidas. Pero también es río y tiene orillas. Caminarlo en esta ciudad es privilegio de vagabundo. Nadie más posee esa mirada, ese ángulo de la autopista. Es su paisaje privado, porque estamos hablando de un río solitario y malquerido. Solo aquellos que pertenecen a la geometría de la miseria lo poseen. De vez en cuando deberíamos extrañarlo. Es la cintura de nosotros, el agua última de nuestra ciudad. Y antes de ir al corte publicitario, les recordamos que estamos obsequiando Los Materiales Humanos, la antología poética de Leonardo Padrón, una cortesía del propio autor, autografiada por él. ¿Qué tienes que hacer? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y te puedes llevar Los Materiales Humanos de Leonardo Padrón para tenerlos contigo y disfrutarlos y leerlos a diario. Este libro está editado bajo el sello bogotano Común Presencia Editores y les recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide. James Douglas Morrison. El lagarto, el rey lagarto. Mejor conocido como el Rey Lagarto, pero que le decíamos Jim Morrison. Jim Morrison, el Rey Lagarto. Murió en París el 3 de julio del año 1971 a los 27 años de edad. Bautizó su banda The Doors, inspirándose en una cita que hiciera de Aldous Huxley de su libro Las Puertas de la Percepción, que Aldous Huxley hizo en su libro sobre las puertas de la percepción del poeta William Blake. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Qué interesante de dónde viene el nombre del grupo, ¿no? Además que también Jim, el Rey Lagarto, llegó a publicar tres libros de poemas. El primero fue The Lords, Los Señores. El segundo fue The New Creatures, Las Nuevas Criaturas. Y An American Prayer, una oración americana. Si usted tiene la suerte de haberlo leído, bueno, se le agradezco. Que nos los preste porque me encantaría leer al menos uno. Sí, yo creo que es difícil conseguirlo en español. Sigamos con nuestra entrevista. La vida lenta de Caracas. Decir que Caracas respira apurada es un espejismo. La ciudad está llena de gestos calmos. La mujer que desgaja una mandarina mientras ordena sus amores. El anciano que silba un rancio bolero mientras pierde la vista. El niño que cuenta, impasible, las hormigas en la cocina. Dos hombres que domestican el silencio del ajedrez en mitad del bulevar. Un bostezo en plena autopista. Alguien que abre un regalo al borde de una esquina. La calcinante ejecución de un poema. El taxista que dormita en la sombra. Una caricia, una interminable caricia en las sienes. Un hombre que sangra morosamente en la tina del baño. La vida lenta de Caracas. Caracas desde otra óptica. Desde otro punto de vista, cuando hablan de Caracas, por lo general, en la mayoría de los poemas que uno llega a leer, la ciudad es una ciudad desenfrenada, es una ciudad hostil, es una ciudad amenazante. Tu mirada, como lo decías en el corte anterior, es una mirada que viene también de esa parte de ser peatón, que te da otra visión de las cosas. Y como tú también nos comentabas a veces la diferencia entre lo poético y el poema, tú vas en Caracas y Caracas te ofrece grandiosas imágenes. Cuando tú llegas a rasgar tu página, dices, ahora cómo pongo yo en palabras que en el monte donde hay un animal, un cadáver de un animal y bolsas de basura, se posó levemente una mariposa anaranjada que te saludó y se fue. O sea, ¿cómo haces eso? O sea, un poco esta vertiente de Leonardo, esta visión de la ciudad a través de sus ventanas, a través de sus caminerías, es una visión amorosa. Y precisamente quería hablar de tu visión amorosa porque dentro de tu poesía hay una muy marcada visión amorosa. Amorosa no solamente por la ciudad, sino también por la mujer. La mujer como un individuo, como esa mujer que yo amo, pero también en la mujer como una representación femenina de la vida. Claro. Cuando uno lee tus poemas, Jason también tiene su propia selección poética en la que ha coincidido con algunas imágenes que él también usa en su propia poesía. Uno dice, si a mí Leonardo me dice este poema, me enamora. Y Elizabeth, ¿cómo decir eso? Y de hecho, no, es la verdad. O sea, está, porque es muy posible que esta construcción de la palabra de verdad decanta. Este aspecto estilístico para sacar la esencia de lo que la palabra amorosa es. ¿Cómo es tu acercamiento a la poesía desde este punto de vista del amor entre los seres humanos, del amor entre un hombre y una mujer? Bueno, supiera que no es un acercamiento naif ni mucho menos, ¿no? Para nada cándido. Cuando yo creo que el amor, parte de su complejidad es que está lleno de abismos y que el amor también puede estar muy cerca del infierno o puede garantizarte en algunos momentos el infierno, porque bueno, el revés del amor es tremendo, ¿no? Es apocalíptico, ¿no? Yo recuerdo mucho y por eso el epígrafe de Balada de uno de mis libros es una frase de Cadenas que dice, el apego es el enemigo. Mientras tú más te involucres efectivamente con alguien o con algo, tienes más posibilidades pues de sufrir la ausencia, la lejanía, el desamor, la carencia, etcétera, que son además sustantivos que inundan nuestra vida también. Pero yo creo que dentro de mí lo que hay es unas ganas de celebrar la vida. La vida es un evento extraordinariamente poético. El hecho de estar vivo me parece absolutamente prodigioso. Y creo que eso amerita además que uno tenga... Yo siempre he pensado que los poetas son los que nunca apagan la cámara del ojo, ¿no? Tienen la cámara constantemente prendida. Y eso hace que tú te topes con imágenes que te reconcilian con el mundo o que te hacen comprenderlo mejor, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, ese poema que yo leí hace poco de La vida lenta de Caracas, yo recuerdo que la imagen que me detonó el poema entero fue una vez que yo estaba pasando por el Paseo Colón y había un tráfico inmenso en toda Caracas, era una hora pico. Y de repente yo vi a un taxista que había parado el carro indolentemente, es decir, le hizo un boicot a la prisa y al vértigo, ¿no? Y estaba absolutamente desgonzado, durmiendo la siesta, con la quijada hacia atrás, con la nuca hacia atrás. Y yo dije, fíjate tú, ¿no? Una de la tarde y este hombre decidió asumir Caracas como una lentitud maravillosa. Y después empecé a pensar en todas las... Eso, tú, ya ahorita no sé si están. Yo tengo mucho tiempo, no camino por el Boulevard de Zona Grande. Pero caminaba antes muchísimo por ahí y veía siempre a la gente jugando ajedrez en el Boulevard de Sabana Grande, en el Gran Café, y tú veías a los demás que iban a una prisa brutal, los cruzaban así como relámpagos, había el celaje de lo humano, y ellos ahí absolutamente absortos en las piezas de ajedrez. Y tú, y ves, entonces es donde tú dices, bueno, pero aquí uno puede hablar de la antítesis de lo que todo el mundo supone que es Caracas. Así, de alguna manera, nacen ciertas miradas sobre la ciudad. Fíjate que tú nos comentas que tu poesía, y creo que ya lo habías dicho en el corto anterior, es netamente vivencial, ¿no? Y esa imagen, Linsabel, me pareció estupenda, la de la cámara fotográfica, el ojo del poeta encendido a las 24 horas para captar imágenes. ¿Desde cuándo Leonardo está captando imágenes? Es decir, ¿desde cuándo Leonardo está escribiendo poesía? Al menos que tú lo recuerdes. Mira, yo recuerdo que yo llegué a la poesía básicamente por la que creo que llegan a veces a muchos poetas, por el afán, pues no fue por un afán literario, fue por de repente el afán de conquistar a una mujer. Y de repente dije, déjame no apelar a mis ojos azules y mi cabellera amarilla, sino voy a apelar a otras estrategias. No, bueno, yo creo que obviamente me enamoré siempre del sonido de las palabras, ¿no? Siempre me pareció que allá había una música muy particular. Y yo en el fondo siempre quise ser músico. Esa es mi gran frustración, no ser músico. Pero descubrí que la poesía es una forma de la música, ¿no? Y que de repente tú reúnes las 28 letras del alfabeto de una manera tal que puede surgir un sonido distinto del idioma. Eso me apasionó y me apasiona todavía. Me parece una aventura extraordinaria. Y bueno, yo creo que fue eso. A los 17, a los 18 años empecé a pergeñar mis primeros intentos de poemas, que por supuesto han desaparecido, como debe ser. Incluso en esta antología cometí la herejía de rescatar poemas de mi primer libro, que era un libro lleno de balbuceos, de búsqueda de mi propia voz, ¿no? Pero yo toda la vida he perseguido imágenes. De hecho, por algo, soy un cinéfilo empedernido, porque a mí me parece que además el cine te regala las mejores imágenes. Los grandes directores hacen poesía con las imágenes. Y bueno, cuando haces televisión, haces imágenes. Es así. Oye, y ya que comentas el cine, en estos días estaba releyendo un artículo sobre Orson Welles. Y él escribió o dijo algo así como que lo peor de escribir en tu máquina de escribir, después de escribir, cuando se escribía en máquina de escribir, evidentemente, es que la hoja no te aplauda. Exacto. Pero las teclas lo van haciendo mientras las... Pero qué imagen tan bonita. Entonces, yo lo traigo por el comentario del cine y me pregunto, ¿te ha pasado eso? Claro, llevándolo al término moderno, al ordenador, a la computadora, después que tecleas, ¿te has conseguido que el monitor o la hoja no te aplauda? Nunca me aplaude. Claro, esa frase de Orson Welles es el tamaño del ego de Orson Welles, ¿no? Es una frase fantástica, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sé que no me van a aplaudir, entonces no me frustra nunca no oír ese sonido. Después, por supuesto, es muy gratificante la resonancia que pueda tener un poema tuyo, y sobre todo sorprende cuando yo he tenido la oportunidad de ir a varios festivales de poesía en distintas partes del mundo. De hecho, en Balada, ese libro me lo editaron en Austria también, en una versión bilingüe, en alemán español, muy hermosa la edición que me hicieron, y me tocó leer unos poemas en Viena, me tocó leer unos poemas en Estocolmo, en la Academia del Nobel. Yo fui una vez yo leí unos poemas allí. Y entonces había un sueco que lo leía en sueco y yo después lo leía en español. Y qué hermoso cuando lograbas que una gente con la que no podías comunicarte, oye, de alguna manera se conmovía por la esquina de algún poema, ¿no? Y le hallabas sonoridad, musicalidad a uno de esos poemas tuyos recitados en sueco. Bueno, sí, muy distinta. Bueno, más bravo es en el alemán, que el alemán siempre me pareció un idioma muy duro. Y una vez la traductora, hicimos un recital en conjunto. Yo leía en español y ella leía en alemán. Claro, tenía una voz muy dulce y sonaba amable el alemán, pero el alemán, de verdad, es duro, sí. Pero puede ser muy hermoso también. Ahora, amén de que, de una manera muy humilde, nos comentas que no, que las hojas no te aplauden nunca cuando terminas de escribir. En el otro corte trataremos de hablar brevemente de tus telenovelas. ¿Existe algún poema consentido de Leonardo Padrón? Evidentemente, uno de tus propios poemas que tú digas, mira, este poema para mí, por razones X, bien sea personales, es tu predilecto, te viene a la cabeza uno. ¿Cuál sería ese poema? Uy, me agarraste desarmado, porque tendría que ponerme como a registrar la obra, ¿no? Mira, no sé, quizás en El Amor Tóxico puede que haya algún poema. Sí, bueno, en cada libro hay algunos poemas que me gustan particularmente, con los que me siento. Por ejemplo, a mí me gusta Instructor de Vuelo, del Amor Tóxico. ¿Lo tienes por ahí? Sí, aquí está. Bueno, está. A ver. Yo la enseñé a ver ciudades en la curva del mar. Le expliqué el desorden de las maletas. La llevé a puentes no aptos para viajeros. Le mostré bahías y relámpagos, circos que se mecían como poemas de amor. La hice experta en calles y pantanos. Cruzamos museos que solo abrían de noche, caminos que se desplomaban de tanto llegar al futuro. Yo le mostré el alcohol de los amaneceres. La empujé adentro de los paisajes. La hice infringir el tránsito del corazón. La obligué a grabar montañas en el dorso de sus ojos. Le mostré leyendas y vinos escasos, playas que se ahogaban en sus piernas, el rumor de la belleza en plena autopista, postales convertidas en sexo duro. Yo la llené de ciudades imperdonables. Le dije gitana, la hice turista. Simplemente la enseñé a irse. Y antes de ir al corte para identificar emisora, les recordamos que hoy estamos obsequiando el libro Los Materiales Humanos, la antología poética de Leonardo Padrón, como una cortesía del propio poeta. Este libro está editado bajo el sello bogotano Común Presencia Editores. ¿Y qué tienes que hacer para tenerlo? Puedes enviar un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Envía ya tu mensaje y tienes a Leonardo Padrón en tu casa. Dicho ya regresamos esto, con más de Alegría Sónica. Literatura para un tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Vaya, este número es la cañona del siglo. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el clásico de la música latina, Triste y Vacía, en la voz de Héctor Lavoe, quien falleciera el 29 de junio de 1993. Una leyenda de la música latina, nacido en Puerto Rico. Esas canciones famosas, ¿no? Sabrosas. Que las seguimos escuchando y siguen gustando. Y jamás pasarán de moda. En el momento cuando se hacía salsa y era salsa de la buena. Salsa de verdad. Salsa de... Muchos le dicen salsa cabilla, ¿no? Salsa brava. Salsa brava, le dicen otros, pero sin duda alguna, la salsa que llegó a ser, compuso y cantó Héctor Lavoe, es de la mejor salsa que se ha hecho en la historia de la música latina. Así mismo es. ¿Cuál es ese momento del día, si es que lo existe? Claro, sabemos que estás dedicado a la escritura, a tu poesía, a tus telenovelas, pero ¿cuál es ese momento del día en donde te sientes más cómodo, donde sientes que realmente estás produciendo, que estás escribiendo? Fíjate, a diferencia del estereotipo del escritor que siempre lo etiqueta como un ser noctámbulo, hijo de las sombras y de la soledad de la noche, a mí me gusta muchísimo escribir en las mañanas. Pienso que en las mañanas uno está como, tiene las neuronas como recién estrenándose, están frescas, ¿no? Ya en la noche uno carga como el fragor del día y siento que la poesía es un acto de lucidez. Por ejemplo, yo nunca, y casualmente yo en Los Imposibles, le hice una a Fito Páez la pregunta esa, de que si él escribía, ¿sabes? Como estaba alterado, que si de repente tomaba, etcétera. Porque, por ejemplo, a mí particularmente ese es otro de los estereotipos, que los escritores, hay muchos escritores que de repente tienen la fama de su íntima relación con el alcohol, ¿no? A mí me parece absolutamente indispensable escribir totalmente lúcido. Totalmente lúcido, porque creo que la poesía es un asunto de vigilia extrema, de todos los sentidos de que tienes que tener. Y además creo que la sensibilidad y la imaginación, que son las que te hacen llegar a ciertas proezas del lenguaje, bueno, son asuntos que tú tienes que ejercitar constantemente, pues, ¿no? Creo que son parte del equipaje de todo escritor, pues, la imaginación y la sensibilidad. Y qué bueno cuando a eso le agregas vigilia y rigor. Entonces, bueno, es donde quizás pueden salir cosas que valgan la pena. Es decir, oficio y disciplina al momento de escribir. Claro, exacto. Oficio, disciplina y, por supuesto, eso. Tienes que tener tu antena de sensibilidad, pues, ¿no? Pero sí, básicamente es oficio y disciplina. Leonardo, volviendo, y ya lo tengo aquí a mano, este es una edición muy, muy hermosa de tu antología, pues, Los Materiales Humanos. Tal vez sea un comentario, una pregunta capciosa. ¿Por qué una antología de Leonardo Padrón editada en Colombia y no aquí en Venezuela? Es una pregunta muy pertinente, porque me la han hecho varias personas off the record. Mira, a mí la gente que me editó El Amor Tóxico me tenía como 2 años diciéndome, vamos a editar una antología de tu poesía, que es Bernardo Infante, que ha hecho una cosa maravillosa con esa, sí, con esa editorial. Y yo le dije, oye, me parece como prematuro, porque, bueno, todavía son 5 libros, vamos a esperar y tal. Y yo siento que la poesía es un asunto que no combina con la prisa, ¿no? Pero claro, cuando en Colombia alguien te dice que quiere publicar tu poesía, en Colombia no circulan mis libros, como no circulan, o sea, porque además eso es una cosa de la tragedia del escritor latinoamericano, es que no lee al otro. Es decir, yo no sé lo que están ahorita escribiendo los poetas ecuatorianos, o lo que están escribiendo los poetas argentinos, a menos que vayas allá 10 días y de repente te metes en una librería y empiezas a preguntarle al librero o amigos poetas que tengas, y le dices, oye, ¿qué libros están ahorita? Me recomiendas que lea, ¿no? No hay una circulación de la literatura latinoamericana más allá de los bestsellers o de los libros reconocidos por las grandes editoriales, que generalmente son novelas, no poemas. Me pareció una oportunidad importantísima para que la lectoría colombiana se acercara a mi poesía. Bueno, en el acto dije que sí. Y se hizo una selección que hicimos en conjunto, ellos hicieron una selección, yo hice otra, la cotejamos y quedó esto. Y por supuesto, claro, quedó tan bonita que yo sí les dije, oye, pero a mí me encantaría que también esta edición circulara en Venezuela. Porque además aquí ya hay libros míos que no se consiguen. Sirvalá ya no se consigue, Tatuaje tampoco se consigue casi. Creo que lo único que se consigue con facilidad es El Amor Tóxico. Eso quiere decir que para los amigos que nos están escuchando en este momento, pueden salir en este instante, ir a cualquier librería de Venezuela y conseguir Los Materiales Humanos. Bueno, no a cualquier librería porque... O al menos en Caracas. Sí, pronto va a ir al interior. Porque bueno, acuérdate que la poesía tiene también su ruta, su circuito, ¿no? Por ejemplo, las grandes librerías, las cadenas, generalmente no tienen tú no consigues mucha poesía en las cadenas, en qué sé yo, Nacho, Tecniciencia, etcétera, pero sí consigues en las librerías, en las grandes librerías del país, que donde tú sabes que consigues de todo, ¿no? Es decir, las librerías donde venden poesía. Puedes mencionarlas, ¿no? Bueno, mira, por favor, está Suma, la Suma que es legendaria, está Lectura, está Templo Interno, que es una gran librería en Centro Plaza, está Noctua, que también está en Centro Plaza, Alejandría, que está en el Paseo de las Mercedes, El Buscón, que es otra excelente librería, Libroria, Entre Libros en Los Palos Grandes, Cálatos, que es una librería que además es una extraordinaria noticia para esta ciudad, ¿sabes? Todas esas librerías que tú sabes que son que los escritores más frecuentan. Bueno, ya saben, amigos, ahí Leonardo dio ese abanico de estupendas librerías, las cuales hemos visitado. Bueno, Linsabel también la ha visitado, yo la he visitado, y bueno, ya saben que pueden ir allá y buscar la antología de Leonardo Padrón. Leonardo, como ya nos quedan pocos minutos, lamentablemente, ¿se te viene a la cabeza a algún poeta, a un joven poeta venezolano, caraqueño, que tú consideres que vale la pena seguirle la pista? ¿Te viene alguien a la cabeza o quisieras mencionar otros poetas? Mira, yo quisiera mencionar a... No es precisamente joven, es alguien, ni tampoco precisamente viejo, porque es alguien de mi generación. Yo pertenecía Bueno, aparte que estuve en el grupo Guaire, pertenecía a la gente de Calicanto y pertenecía a una generación que hicimos un taller, esos talleres maravillosos que se hacían antes en el Celar, y que eso fue con Luis Alberto Crespo. Y ahí había una poeta que se llama María Auxiliadora Álvarez. La estoy leyendo, que, estoy leyendo su antología. Exactamente. Extraordinario. No, y Candaya acaba de publicar ahorita una antología de sus 11 libros. Aquí se han publicado apenas 3 libros de ella. Esa es una. Yo estoy leyendo ahorita María Auxiliadora, estoy abismado. ¿Antología? Sí. Yo estamos en lo mismo. Abismado de la calidad de María Auxiliadora Álvarez. Pero de verdad, me quito el sombrero y yo digo, wow, ha llegado a unas cotas y siento que es ahorita una de las grandes poetas de este país, que es una lástima que tenga esa circulación tan clandestina, sí. La poesía de ella. Pero señores, bueno, yo conseguí ese libro ahorita en la Feria del Libro que hubo en la Plaza Altamira. Entonces, cuando cada Feria del Libro hay cada cierto tiempo en la ciudad, no dejen de buscar la antología. A mí realmente me satisface tu comentario porque estamos, se pudiera decir, entre otras cosas, leyendo lo mismo o coincidimos al menos en esa poesía. Y yo he quedado, yo se lo comenté a Linsabel, y yo quedé, digamos que en shock, porque en una primera lectura, porque además es una relectura, en una primera lectura me impactó por la estructura, por la forma, y debí reiniciar esta lectura. Apenas terminé, volví al principio. Y me he conseguido, tal como tú comentas, maravillas en la imagen, en la forma, en todas las alegorías, en el trazado poético que tiene. Y eso para nosotros, fíjate, tú lo comentas, muy poca gente lo conoce. Incluso está editado por Candaya, como bien tú dices. Y creo que la poesía hay que rescatarla en ese sentido. ¿Cómo ves tú, en términos generales, entonces, la poesía venezolana? Bien internamente y bien con miras hacia afuera, hacia otros países. Mira. Cuando editaron a Juan Sánchez Peláez, que lo editaron en una editorial, creo que fue en Pretextos o en Lumen, venía con un cintillo de Álvaro Mutis, que tenía una frase de Álvaro Mutis que decía: Juan Sánchez Peláez es el secreto mejor guardado de América Latina. Y yo dije, estoy de acuerdo, pero yo creo que más que Juan Sánchez Peláez, la poesía venezolana es uno de los secretos mejor guardados de América Latina. Porque aquí hay poetas de la talla de Rafael Cadena. Bueno, es un secreto que se está descubriendo, ¿no? Rafael Cadena le acaban de dar un premio en México maravilloso. Ahorita va a estar en Madrid leyendo. Estuvo ahorita en Bogotá. Está la poesía de Eugenio Montejo, que además ya dio su pellizco en Hollywood. Pero está la poesía también de Vicente Gervasi, la poesía de Ramón Palomares, de Ana Enriqueta Terán, de Enriqueta Arbelo Larriba, de Luis Alberto Crespo. O sea, yo te podría nombrar una cantidad realmente generosa de poetas venezolanos que vale la pena. Cuando yo daba un taller de poesía, yo he dado varios talleres de poesía, yo siempre induzco a los tallerista a leer poesía venezolana como una de las maneras además más gratas de enamorarse de la poesía contemporánea. Oye, Leonardo, nosotros estamos muy agradecidos porque nos hayas recibido en tu casa. Entendemos la ciudad en tu poesía, más con esta vista, y se me viene, y esto no es publicidad, pero uno de los símbolos, tienes todos los símbolos a tu vista, tienes la previsora tristemente apagada. Ahora comenzó el desmonte, por lo que veo desde acá, de la bola de Pepsi. Repito, esto no es publicidad. Qué tristeza ver cómo pareciera que la ciudad se está desmontando. Incluso tienes Parque Central, que hace unos 5 o 6 años atrás ardió en llamas. ¿No ves tú que la ciudad se está desmoronando? Sí, totalmente. Veo que iconográficamente hay un desmontaje, ¿no?, de sus elementos. Pero bueno, el icono central, que es el Ávila, no lo van a poder desmontar. Qué bueno. y lo tenemos aquí, ¿sabes?, al norte de nuestra mirada, y está su Hotel Humboldt allá arriba. Pero yo pienso que, a pesar de que Caracas ha tenido pésimos gerentes a lo largo de su historia, pues esto es una ciudad para que esté llena de cafés al aire libre, de una ciudad tan musical como esta, que debería estar llena de sitios con música en vivo, que el clima que tenemos lo envidian todos los europeos y todos los americanos. Es una ciudad que debería estar llena de bulevares peatonales, ¿no? Bueno. Yo espero que en algún momento se imponga la cordura, el buen sentido, y esta ciudad aprenda a gerenciarlo como debe ser. Pero sigue siendo uno de los lugares más entrañables que yo pueda tener en mi vida. Hermosas palabras. Bueno, y como es debido, la última palabra la tienen las mujeres. Así que, Linsabel, por supuesto. La última y la primera. Sí, mi amor. Bueno, yo quería aprovechar, mañana es lunes y hoy en que estamos saliendo al aire un domingo en Librería Sónica, siempre hemos pensado que cerrar el programa con un poema es quizás una de las mejores maneras de invitar a la poesía. Y me gustaría que fuera el mismo Leonardo quien en unos versos muy bien logrados nos dijera lo que se siente cada lunes después de un domingo. Oye, ¿me vas a permitir que este poema se lo dedique a una amiga mía que es fanática de este poema? Que, no, claro. Que se llama Carolina Costa. Ella vive en Atlanta, pero se lo voy a dedicar, a ver si le llega. Lunes. La noche deja de ocurrir. Gotea hacia el fondo de tu piel. Revienta de luz. El último sueño parte hacia el olvido. Arena de ti es la almohada. Entonces alguien te llama, una exacta decisión te reclama. Tú te levantas, tropiezas con el brillo duro de las cosas. Ves en cada paso una sala grande, enorme, inabarcable. Tu desayuno siempre solo, la ropa que cansa, el mandado de seguir con todo. En realidad, prefieres no aparecer. Te devuelves hacia la cobija, te arropas hondo, te tragas. El mundo está sonando allá afuera. Y en el cuarto, tu techo permanece urgente, desgajándose sobre ti. Envíanos tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguido de tu nombre, número de cédula, y participas por el libro Los Materiales Humanos, la antología poética de Leonardo Padrón, una cortesía del propio poeta, autografiada de su puño y letra. Este libro está editado bajo el sello bogotano Común Presencia Editores y el costo del mensaje para tener a Leonardo Padrón en tu casa es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Oye, qué sabrosa la conversación con Leonardo, ¿no? Divina. La pasamos muy bien en su casa, le agradecemos públicamente la gentileza por habernos recibido en la intimidad de su hogar, de su casa. Y ojalá, bueno, podamos hacer esto más a menudo con otros escritores. Sobre todo para llevárselos a ustedes. A Leonardo por habernos prestado un ratito su ventana maravillosa. Así es, y nos despedimos como es costumbre en Isabel, con la frase del día. Hay una virtud que quiero mucho, una sola. Se llama obstinación. Todas las demás, sobre las que leemos en los libros y oímos hablar a los maestros, no me interesan. Germán Hesse. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema de Locomotion, en la voz de Little Eva. Más conocida, bueno, Little Eva, nacida originalmente como Eva Narcissus Boyd, quien nació el 29 de junio de 1943 y murió el 9 de abril del año 2000. Después de una larga enfermedad, lamentablemente llegó a ese final de vida. Trabajó como niñera para Carole King y Jerry Goffin. Estos escribieron The Locomotion inspirándose en un baile que ella solía hacer mientras cuidaba a su hija. The Locomotion, para mayor información, fue número uno en los Estados Unidos en el año 1962. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.